Mira, mira, mira, ole, ole y ole. No, no, eso no pasa nada, eso sí que no pasa nada. Ole, ole y ole. Perfecta, que salió, ¿eh? Oh, me va. ¿Y el abacá no se consigue? Mentira, está genial. ¿Eh? ¿No se consigue el abacá? Que sepáis es... ¡Ah! Espera. El abacá. Ahí está a punto de estropear tú. Uy, uy, uy, uy, uy. Vale, marcho. Sí, sí, sí. Macho, ala, macho, macho. Salir. O sea, apúntate, la perfecta es la tuya. Sí. El abacá, el abacá... La de los huevos la mía, la del deu la otra, la perfecta la tuya. El abacá es filipino. Pero ahora también hay en Puerto Rico, en Ecuador, en muchos sitios de esos. Pues bueno... Y sobre todo, yo es que en un tiempo traje mucha vaca de Filipinas y tengo detalles. ¿Y a qué se parece el resultado, verdad? Vio a vaca. Es que, el abacá es una fibra que puedes trabajarla muy refinada, o sea, muy cortada y muy larga. Wow. En toda su longitud. O sea, que te da varias posibilidades. Muchas posibilidades. Haces papeles muy distintos con la vaca. Y yo creo que es la más versátil de todas. Y además es casi blanca. O sea, cuando lo cueces te sale un color doradito. Dorado, muy clarito. Es perfecto. Y hace además un papel muy duro. Resistente. Y muy estable. Sí, seguramente es la mejor. Vale. Hombre, después está el cozo y todas estas fibras, que son extraordinarias, ¿eh? Lo que pasa es que con el cozo no haces más papel que el que haces, como el gampi. El gampi es una maravilla de papel, todo eso es maravilloso, pero haces el papel que haces. Eso no lo puedes meter en pila holandesa ni nada porque lo estropeas, se estropea la fibra directamente, se estropea. Y la narguilata de la que golpea, bueno, también con ciertas precauciones. Lo mejor es batir a mano esas fibras, con mazos. Como hacemos con la mazos. Voy a quedar ahí bien. Ay, que se fue. ¿Y la vaca lo mezclas con otras? Hay que sacarlo todo. No, generalmente no. Generalmente no. Generalmente puro. Pero las mezclas son buenas. Pero el abacá. Mira, ahora tengo. Ahora me ha llegado una pulpa de esparto. Y el esparto, ¿eh? ¿Es la pulpa ya hecha? Pero sin blanquear. Es un verde clarito, una cosa muy bonita. Sí. Sí. El esparto tiene la fibra muy corta, aunque parece que es muy duro, pero tiene la fibra muy corta. Y mezclado, quiero mezclarlo con el abacá, a ver. A ver qué tal. Abacá largo y eso. Bueno, la mezcla suele ser buena. Generalmente las propiedades se van aportando unas a otras. Al hacer la mezcla, ¿qué lo haces? O sea, ¿mezcles que tengan la misma distancia, de la misma longitud de fibra o según, o con propiedades? O por qué? Propiedades antagónicas, porque hay unas que son muy estables y otras que son poco estables. Entonces, si mezclas las dos, te va a salir un papel estable. Claro, hibridación para mejorar. Más. Cuanto más híbrido, mejor, para que se unan... Y luego las resistencias en superficie, por ejemplo, son parecidas. Hay una poco resistente en superficie. Si le mezclas una muy resistente, también sale un papel resistente. Sí, porque tiende más a... Y luego está pues el porcentaje que hagas. Sí, bueno. No, pero preguntaba por si acaso tenía que ser algo como muy similar o muy estable. No. Los japoneses suelen mezclar el cozo mucho con conífera. Eso es un mundo. A veces... Ah, sí, claro. Claro. Hombre, y cuando trabajo con plantas, no. Cuando trabajo con plantas, trabajo solamente con la fibra pura. Pero las pulpas, sí se prestan. Ahora, como tengo esa pulpa de abacá, que es tan buena, y que está también sin blanquear, es también color verdosito, es parecido a esto. Más claro incluso. Voy a hacer una prueba de mezclarlo con el abacá, pero el procesado en el taller. Entonces, pues bueno, pues yo creo que entre los dos van a sacar, porque al otro lo que puedo hacer, está haciendo trampa, ¿eh? Al otro lo que puedo hacer es dejar la fibra un poco más larga para que aparezcan de vez en cuando unas cuantas fibras largas en el papel. Claro, porque esto, si dejas la fibra un poco más larga, luego van quedándote como retalucos así de fibra, ¿o no? Depende. Sí. depende. A veces te quedan fibras así que, bueno, más largas, pero otras veces entorpece completamente la, porque hacen grumos y te salen como nudos en el papel. O sea, que cada una de ellas van de por libre. Totalmente. Claro, donde uno lo quiera, luego eso da problemas también, claro. Es que sobre todo a fea. Utilizar el papel, no hay, claro. O sea, lo peor que te puede pasar es estar haciendo una cosa que ya ves que está saliendo mal. Sí. Es lo peor. Sí. Lo peor. Porque dices, oh, claro, lo mejor es tirarlo todo. Sí. Porque es cuando va mal, ya dices tú, ahora se acabó. Claro, no, cuando decides, pues eso, una piel holandesa, una cosa de esta, pues bueno, siempre puedes sacar todo, quitarle el agua y meterle un refino de corte para todo hacer puñetas, ¿no? Y volver a aprovechar. Y en este papel que acabamos de hacer, ¿podemos poner cualquier tipo de tinta? No. No. La tinta, bueno, sí, pero las tintas que van al agua, por ejemplo la de plumín, uh-huh, se os va a correr. Tinta china, claro, el día. Se os va a correr. Si lleva agua. Ahora, el bolígrafo no hay ningún problema. La pluma estilográfica también se os va a correr. Todo lo que lleva agua, fuera. Y pintar es imposible, ¿no? Bueno, si no llega con pintura al agua. ¿Puedes pintar al óleo? Sí, al óleo sí. Bueno, a ver, mira, los japoneses pintan sobre papeles, pintan acuarelas sobre papeles sin cola. Lo que pasa es que dominan las aguadas. Papel muy húmedo, entonces por ahí se expande, pero eso lo dominan. Bueno, a ver, eso es mi terreno. El papel, si no tiene cola, lo mojas y ya mojado, ya no se te va a expander de una forma incontrolable. Si vas a hacer aguadas y demás con acuarela o medio salado. Entonces, la tinta, pues como los japoneses, depende, claro, si quieres usar un papel fino y que no expanda, pues, o hacer dibujo de detalle, siempre se te va a descontrolar un poco. Pero si vas a trabajar ya en función de masas, no va a importar tanto masas de cola. Lo que no se puede es eso, con un plumín, si no hay cola, que además la fibra levanta más y entonces ya no controlas tu la tinta. Claro, claro. ¿Eh? Pero sí se puede trabajar. De hecho, hay gente que le gusta y con papeles muy absorbentes. Y luego también está la preparación, que tú le puedes dar una cola superficial. Ah, claro, también. Y evitar ese problema. Pero, por ejemplo, al óleo. Claro, este papel es fino, pero si quieres trabajar al óleo y no te importa la absorción, en un papel este mismo sin cola, pero más grueso, puedes trabajar. El problema es que la absorción, o sea, que quieras, o que se te diluya la absorción o que no se te diluya la absorción. Claro, depende del. Y dependerá del porcentaje de agua de la tinta y de todo también. Está pasando una cosa curiosa, no se cuece. Por ejemplo, los pinceles. No, ¿sabes qué puede ser el agua? Son unos pinceles que porque a mí algunas faves no me quedaban en segundo